Por otro está enganchado ya en el teléfono el doctor Fabricio Imparado. El doctor es procurador de las personas privadas de la libertad de la provincia de Mendoza, que es la única provincia que ha desarrollado un espacio institucional alrededor de este tema. Doctor, nos está escuchando. Buenas noches. Marcelo Modio le habla. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos esta noche. Hoy estuvimos hablando recién con el doctor Víctor Ortel, que era el exdirector del Servicio Penitenciario Federal, y nuestro tema de la noche en Blues Obrero es trabajo para la libertad, empleo en contexto de encierro. Sabemos que usted tiene un trabajo académico, un trabajo doctrinario hecho, pero además ha hecho un trabajo político alrededor de esto. ¿Nos quiere contar un poco de qué se trata este espacio que está ocupando de procurador de las personas privadas, que es aparentemente el único espacio, ¿verdad?, del país, la única provincia donde tiene este espacio en el país? Bueno, a ver, te cuento. El organismo en el que estoy yo a cargo es un organismo, es un mecanismo, en realidad, de prevención de la tortura. Bueno, es un sistema que viene implementado desde Naciones Unidas y no es el único, es uno de los pocos que está activo en realidad, junto con el de la provincia del Chaco. Estos son los dos mecanismos que, bueno, han tenido un poco más de actividad en lo que es el rol de prevención de la tortura, pero sí están creados en la provincia de Salta y en Río Negro. A ver, son organismos de control. La tarea nuestra básicamente es ingresar a los establecimientos de privación de libertad, verificar las condiciones en las que están, y bueno, hacer recomendaciones, interponer acciones, etcétera. Respecto al tema que le hago una pregunta, ¿no? ¿Depende del Poder Ejecutivo de la provincia? No, bueno, eso justamente es uno de los puntos neurálgicos en la creación de estos organismos, que justamente el mandato de Naciones Unidas es que sean organismos independientes, y eso genera bastantes inconvenientes administrativos, ¿no? Pues, me imagino. Genera organismos de corte extrapoder, muchas veces son necesarias modificaciones constitucionales o de las constituciones de las provincias para que se pongan en funcionamiento concreto. Yo ahora, en Mendoza, se trabaja de manera independiente, sin depender del Ejecutivo, y bueno, genera problemas, por ejemplo, con el tema presupuestario, ¿no? La verdad que en eso he tenido bastantes inconvenientes para obtener recursos para el trabajo de la comisión. Se trabaja, bueno, con mi figura y con el aporte de organismos de derechos humanos que lo hacen ad honorem, y bueno, con eso hemos llevado más o menos, en la medida de lo posible, el trabajo adelante, ¿no? Se han inspeccionado todos los lugares de detención de la provincia. ¿Cuántas unidades carcelarias tiene la provincia de Mendoza? Mendoza tiene 5 unidades importantes, más un par de alcaidías. Ajá. 5, o sea, son 4 de hombres y una específicamente de mujeres. Mendoza tiene actualmente 4.000 personas privadas de libertad, la mitad son procesados y la otra mitad son condenados. Bueno, lo saluda Pablo Río, doctor Fabricio Imparado. Estamos hablando, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el procurador de las personas privadas de libertad de la provincia de Mendoza, el cual tiene también, hemos encontrado que usted tiene un artículo que sobre un fallo que tuvo la Cámara Federal con respecto al derecho que le asiste a estos trabajadores en contexto de encierro. ¿Nos podría explicar un poco cómo fue ese fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, no? Sí, el fallo lo que determinaba, bueno, era la equiparación de los derechos laborales de las personas que están privadas de libertad con las personas que están en libertad. Acá en Mendoza, que es una provincia que ha tenido muchos inconvenientes, bueno, La Plata también, y sí. Córdoba, son provincias que han tenido mucha resistencia en algunos temas relacionados a derechos humanos y bueno, personas privadas de libertad en general. Y lo que consideramos de la comisión necesario era traer un poco de luz, ¿no?, a qué es lo que significaba este fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, que en realidad, a ver, no dispone nada novedoso en realidad el fallo. Lo que hace es aplicar simplemente la ley, la 24, ley 24.660, ley nacional, que dice que, bueno, los derechos laborales de las personas privadas de libertad se conservan no hay ninguna modificación en eso y son equiparables a las personas en libertad. Hay una diferencia que a mí me gusta mucho marcarla, que a diferencia del trabajador que está en libertad, el control, digamos, de la regularidad del empleo es posible en este caso, pues son personas que están sujetas a la voluntad del Estado, ¿no? Están privadas de libertad en el contexto de encierro. Ahí no podemos, el Estado no puede argumentar de que no ha podido controlar si esas personas están trabajando en negro o no, si están recibiendo aportes, etcétera. Claro. Eso es el origen del planteo, decir, bueno, acá hay una persona que está bajo la potestad estatal, y todos los derechos que la persona tiene se ejercen mediante el Estado que lo tiene privado de libertad en un establecimiento carcelario. Claro. Recién hablábamos con el doctor Víctor Ortel respecto de la sindicalización, es decir, como que ha habido un avance muy importante en estos últimos 15 años en relación a la temática, que ya también ha pasado a otro ámbito, como es el ámbito del derecho laboral colectivo. Digamos, ha habido una gran resistencia de esto. ¿Cómo lo viven los compañeros privados de la libertad esta cuestión adentro, por lo menos en la provincia de Mendoza? A ver, toda sindicalización, y ustedes lo deben saber muy bien, el programa de radio está destinado a eso, la sindicalización es fundamental y es un derecho básico de todo trabajador. Sí, yo debo decirlo a esto, no estoy de acuerdo en la sindicalización de las personas privadas de libertad como tales, no estoy de acuerdo en que exista un sindicato de presos. Claro. Sí me parece que la persona que trabaja y que está privada de libertad, debería pertenecer a su rama sindical, ¿no? Exactamente, a su rama sindical. Está en la parte de construcción, etcétera. No me parece que tenga que existir un sindicato de presos, porque, bueno, es parte del estigma, ¿no?, que siempre está sobrevolando en este tipo de personas. Otra forma de discriminarlos, claro. Exactamente. Entiendo que es el sindicato el que debería abrirse para recibir como afiliados también a personas que están cumpliendo una condena, pero que están trabajando, al margen, ¿no?, de que me parece una de las herramientas básicas, fundamentales, para esta llamada y tan discutida inserción social. El tema del trabajo me parece que es algo básico, y los sindicatos en eso también, como toda institución de índole social, deberían avalar y bancar, ¿no?, la posibilidad de sindicalizarse de las personas que están privadas de libertad. Insisto, no como un gremio de presos, como si ha ocurrido en Provincia de Buenos Aires, creo, o en CABA, sino dentro de los gremios comunes, ¿no?, los gremios de cualquier persona. Interesante la postura que nos acerca el procurador, ¿no? Es cierto que la ley de ejecución penal, digo, en el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos una ley propia, ¿no?, de ejecución penal, pero en el caso de la ley federal, ¿no?, la 24660, sobre la cual, digo, hablábamos anteriormente de un fallo de casación penal, que era por un caso, digo, si esto fue un derecho que tuvo que ser reafirmado en casación, me imagino que era sobre un hecho de vulneración de este derecho, ¿no? ¿Usted tiene referencia sobre qué caso en particular, digo, como para ejemplificar la situación de vulnerabilidad, ¿no?, de estos trabajadores? Sí, bueno, el fallo se refería a todas las condiciones que hacen a el derecho del trabajo, es decir, igual remuneración por igual tarea, el tema de vacaciones, ¿no? En el caso de una persona privada de libertad, el tema de vacaciones tiene algunas características. Se imaginarán que vacaciones en este caso no significa que la persona se va a ir al Caribe, ni mucho menos, ni a la playa. Es simplemente la posibilidad del trabajador. Y esto es importante, el tema de la terminología a veces uno lo menosprecia, pero es importante. En este caso estamos hablando de trabajadores privados de libertad, no son presos que trabajan. Creo que es importante marcarlo. Bueno, en el caso de trabajadores privados de libertad, el tema de las vacaciones simplemente se reduce a, bueno, la persona va a tener un descanso en su jornada laboral y va a percibir de todas maneras su remuneración. Exacto. Lo mismo que con el tema aguinaldo. Sí, a ver, acá hay que ser concretos. El Estado, como tal, le brinda muy pocas posibilidades laborales a la persona privada de libertad. Son empresas privadas, las que tercerizan en muchas de estas unidades, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sí. Bueno, acá en Mendoza hay una fábrica de ropa, de camperas y todo lo que es ropa deportiva. Uh-huh. Hay una cementera, ¿no?, que fabrica elementos de cemento y hormigones, etcétera. Son empresas que, bueno, en el caso de no estar pagando, no estar reconociendo estos derechos básicos, ¿no?, que son aguinaldo, vacaciones, etcétera, se está enriqueciendo a costa de un trabajo esclavo, por el solo hecho de que la persona está privada de libertad, ¿no? Claro, la ley tiene una equiparación. Que vuelve a poner en tela de juicio el rol del trabajo en el servicio penitenciario, ¿no? Es decir, si es para ese rol de la condena o de la reinserción, ¿no? Si es parte de... Pero bueno, entendíamos eso con respecto a esa situación, ¿no? También de tercerización, que es una situación muy frágil en cualquier condición. El trabajador tercerizado, aún en libertad, es un trabajador a veces en alto riesgo, ¿no? De su continuidad laboral, de su ingreso. Doctor, en un párrafo de su nota resaltaba que en la práctica, en realidad, más allá de que el trabajo era en la cárcel, pasaba a ser un privilegio. Digo, ¿por qué esto es así? Bueno, a ver, si tenemos en cuenta que hay 4.000 personas privadas de libertad en la provincia de Mendoza, ¿no? En la provincia de Buenos Aires tienen 32.000 personas privadas de libertad, pero en Mendoza hay 4.000. y solo un número que no excede las 400 personas tiene un trabajo, obviamente estamos hablando del 10% y es un privilegio. Uno en el trabajo cotidiano tiene la posibilidad de entrevistarse con personas privadas de libertad, y la verdad que no hay ningún detenido, que esto es por ahí una cuestión mitológica, que a los presos les encanta estar vagando, que no les gusta hacer nada. Yo les digo la verdad, no hay ningún detenido, ninguno, que yo me haya entrevistado, que no esté pidiendo acceder a algún tipo de actividad laboral o de capacitación laboral. A ver, a ninguna persona le gusta estar 24 horas sin hacer absolutamente nada. Y hay una cuestión aparte básica. Cuando la persona está privada de libertad, sus posibilidades se reducen a prácticamente nada, y se empieza a sentir una persona inútil, ¿no? Empieza a perder identidad, y no hay nada más dignificante para la persona... A ver, subrayo, reconstruir. Privada, está, de poder colaborar con la familia a través de algún aporte económico. Por eso es, digo, el tema de mitificar algo que a veces la sociedad no interpreta mal. No hay ninguna persona privada de libertad que no tenga interés en trabajar y en poder aportar a su familia algún dinero, ¿no?, para solventar, porque por lo general... Sí, son jefes de hogar o jefas de hogar, ¿no? Pero bueno, Imparado, la verdad que estamos tratando de ir informándonos sobre este tema, ¿no? Usted, si es cierto, este es un programa que se dedica a las cuestiones de los trabajadores, a las cuestiones gremiales. También entendemos que dentro del ámbito penitenciario también se han conformado muchas cooperativas de trabajo, que es otra alternativa que han encontrado los trabajadores en contexto de encierro, ¿no? Sí. Pero bueno, le agradecemos que haya colaborado a entender un poco más qué está pasando con estos trabajadores, ¿no? Y bueno, a su disposición para lo que precise, y le vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento. No, el agradecido soy yo. Si tengo un minuto más, quería hacer una acotación, que es una cuestión básica. Cuando hablamos de derechos del trabajador, muchas voces se levantaron y hablaban de una imposibilidad de equiparar al trabajador que está en libertad. Claro. A ver, el tema de trabajo en personas privadas de libertad es todo beneficio para la sociedad que tanto clama por venganza de alguna manera. A ver, la remuneración que la persona cobra, que eso está en el escrito que presenté yo, hay un 10% que está destinado a indemnizar los daños y perjuicios que causó su delito. Es la única norma que dispone algún tipo de retribución para la persona que fue agredida, ¿no?, por el delito. Hay un 35% destinado a la prestación de alimentos para la familia que queda fuera. Hay un 25%, o sea, un cuarto de su remuneración, que está destinado a costear su un gasto de mantenimiento, uh-huh. una especie de gasto de alquiler o de hotelería dentro de una cárcel, y el otro 30% recién queda para la persona privada de libertad. Sí. La familia que queda afuera recibe una ayuda económica, o sea que estamos brindándole asistencia a la persona que está detenida, estamos dándole una actividad y algo para que piense, ¿no? Para que no esté simplemente al divino botón todo el día. Está colaborando con la familia que está afuera a su mantenimiento en la cárcel y a reparar a la víctima del delito. La verdad que no tiene desperdicio, y es una responsabilidad del Estado el fomentar fuertemente la actividad laboral en la cárcel, porque creo que es una manera de solucionar varios de los problemas, ¿no?, que actualmente tiene el tema de seguridad o inseguridad, ¿no? Doctor, le agradecemos otra vez muchísimo por haberse contactado con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo de acá de La Plata y bueno, lo felicitamos por todo el trabajo que está haciendo, ¿eh? No, bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la comunicación. Cuando necesiten, yo estoy, ¿eh? Le agradecemos muchísimo. Estábamos hablando entonces con el doctor Fabricio Imparado, es procurador de las personas privadas de la libertad de la provincia de Mendoza. De Mendoza, qué noche tenemos hoy en Blues Obrero. Nos pueden escuchar vía web en fmraices889.blogspot.com.ar y se pueden comunicar con nosotros por teléfono.